Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darles, como siempre, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, que nos permite encontrarnos en el ciberespacio cada día de semana para poder reflexionar y comprender cada vez mejor los distintos temas que nos ayudan a poder insertar nuestra vida cotidiana y nuestra vida cristiana en una sola dinámica. Esta brecha que existe muchas veces en nuestra vida cotidiana y nuestra vida cristiana se debe a que no siempre tenemos los criterios para poder actuar de la manera más correcta y enfrentar los distintos problemas, desafíos que se nos presentan en la vida diaria, y también no solo en la vida diaria, en las pequeñas cosas que realizamos cada día, sino también en el contexto, en las responsabilidades que tenemos nosotros como católicos. Hay que recordar que católicos es un término griego que significa universal. Nosotros formamos parte de la Iglesia, una, santa y universal. Y eso hace que todos nosotros estemos unidos, interesados, preocupados por lo que sucede en todo el cuerpo de la Iglesia, en todo el mundo, y también en lo que sucede en toda la humanidad. Eso es, entre nosotros los católicos, solamente pura curiosidad, puro interés de novedad, etcétera. No, forma parte de un misterio hermoso que nosotros proclamamos constantemente y que conocemos con el nombre de la comunión de los santos. Como ustedes saben, cuando nosotros rezamos el credo, decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? ¿Por qué los católicos decimos que creemos en la comunión de los santos y no solamente que creemos en los santos? Decimos la comunión de los santos porque nosotros creemos que por el misterio de la gracia, es decir, ese don que Dios nos da a los hombres como un regalo para poder nutrirnos espiritualmente y para poder cumplir con nuestra misión y con nuestra vocación de cristianos, esa gracia nos une a todos de una manera misteriosa, de tal manera que todos los católicos estamos vinculados, todos los bautizados estamos entrelazados unos con otros por este misterio de la comunión, un misterio que no es visible, pero que es profundamente real. Y entonces, eso significa que todos compartimos responsabilidades y dones. ¿Cuántas veces, cuando hemos estado a punto de realizar alguna obra mala, nos hemos encontrado de pronto con una fuerza especial para abstenernos de realizar esa obra mala? Dios nos ha ayudado, ha salido a nuestro encuentro. Bueno, para poder realizar esa obra buena, muy probablemente hemos recibido nosotros una gracia, un don, una fuerza de Dios suplementaria, adicional, extra, digamos así. ¿Y cuál es el origen de esa gracia suplementaria, de esa gracia extra? Muy fácil. Esa gracia extra proviene precisamente de el don misericordioso de Dios, que recoge el bien y la gracia producido por algún otro cristiano en otra parte del mundo. Eso quiere decir que muchas veces la gracia que nosotros recibimos para obtener los frutos de una petición, de una oración que hacemos, para resistir a la tentación, para tener un apostolado eficaz, para poder tener las palabras adecuadas para enseñar a los miembros de nuestra familia la doctrina de la fe, para orientarlos correctamente, y no sabemos de dónde vino eso, cómo vino a nuestra boca y a nuestra mente las ideas y las palabras adecuadas, es muy probablemente fruto de algún cristiano que en alguna parte del mundo está generando gracia por su fidelidad, algún cristiano perseguido que por su perseverancia, su fuerza y su heroísmo ha generado una gracia, alguna religiosa oculta de algún monasterio que está rezando misteriosamente por nosotros y que nos está dando la fuerza para poder responder, para poder ser generosos para lo que sea, para cualquiera de esas gracias que nos sorprenden a nosotros. Y así, de manera misteriosa, también nuestra propia fidelidad, nuestra capacidad para sobrellevar sufrimientos, nuestra capacidad para abstenernos del pecado, genera una gracia que el Señor la comunica a alguien dentro de la iglesia, a alguna persona que la está necesitando. Entonces Dios se vuelve este administrador generoso, silencioso y secreto, si quieren así decirlo, de todas estas gracias. Él recibe las gracias generadas por la fidelidad y por el amor y luego las distribuye de acuerdo a las necesidades de las personas, de tal manera que nosotros nos vemos beneficiados constantemente, sin saberlo, por hermanos o hermanas en la fe que en el pasado o en el presente han realizado alguna obra virtuosa, alguna obra de gracia, alguna obra de santidad, y se han convertido en patrocinadores nuestros en el orden de la gracia, porque esa gracia ha viajado a través del tiempo y del espacio por misericordia de Dios y ha caído y se ha derramado sobre nosotros. Por eso que no es una frase bonita, no es una exageración, no es solamente una expresión simpática decir con toda claridad que el Señor es un verdadero administrador de las multiformes gracias. Y además, no es solamente palabras bonitas, sino que es un hecho real decir que el más grande revolucionario de nuestro tiempo y de toda la historia es el santo. Cada santo es un gran revolucionario. Tiene una capacidad enorme de transformar las cosas. ¿Por qué? No siempre por su esfuerzo, no siempre por su calidad y por su capacidad de combatividad y de sobrellevar dificultades. Pienso en la beata Madre Teresa de Calcuta, que tantos cambios positivos trajo a la vida de tanta gente a través de su ministerio, de su servicio a favor de los pobres y también de su congregación tan distribuida, tan difundida por el mundo. No, me refiero también a la gracia que santos y santas tan importantes, tan santos como la misma Madre Teresa de Calcuta, que sin embargo han llevado vidas ocultas y con la gracia que han generado se han convertido en una especie de bomba atómica de amor, de tal manera que la radiación, la extensión a la que ha llegado, las consecuencias de su amor son inmensurables. ¿Saben lo que significa eso, hermanas y hermanos? Significa que no se puede medir, no es posible medir, la gracia no se puede medir. Porque ciertamente la gracia no solamente la generan o la animan o la suscitan estas personas. La gracia es un Dios que solo viene de Dios. Es un don que solamente Dios es capaz de darlo. Y estos santos y santas en el mundo que generan gracia, la generan porque la obtienen de Dios al convertir sus obras buenas en oraciones que mueven a Dios a actuar y a poder expresar la generosidad que Él tanto desea derramar sobre las personas. Pero como Dios no viola la libertad de la persona humana, entonces Dios no arroja gracias inútilmente, sino más allá de aquellas que ya ha prometido, de aquellas que se ha comprometido a darnos a partir de la redención traída por Jesucristo, a través de los sacramentos, a través de las oraciones, a través del contacto cotidiano con Él, a través del encuentro con Él en la Eucaristía, a través de las obras caritativas y de las obras buenas. Pero es importante comprender que formamos parte de esta familia misteriosa, que no porque los vínculos sean invisibles, son menos fuertes o menos importantes para nuestra vida de cristianos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por supuesto, el misterio de la comunión de los santos que nos mantiene unidos tiene también esta unidad una contraparte. Y no porque la unidad tenga un aspecto negativo, no, no, sino porque nosotros siendo pecadores, resulta que también, como pecadores, recortamos ese flujo de la gracia y rompemos la cadena de gracia que los santos generan. Cuando los santos derraman gracia sobre nosotros, si nosotros simplemente succionamos, aprovechamos esa gracia de una manera mezquina, o peor todavía, la dejamos derramarse sobre nosotros sin que nos moje, sin que se adhiera a nosotros, entonces nosotros estamos rompiendo una cadena de amor y de gracia, una cadena que debería pasar y seguir, una cadena que debería multiplicarse. Entonces, lo que pasa es que la unión de los hombres es una unión misteriosa, íntima, porque todos hemos sido creados por Dios, todos compartimos esa misma naturaleza humana, y en consecuencia, por el misterio del pecado, nosotros no rompemos el vínculo que tenemos como hermanos. Lo que sí hacemos, lamentablemente, es que en vez de vivir la comunión de los santos transmitiendo gracia a quienes nos rodean y a quienes están vinculados a nosotros, transmitimos pecado y transmitimos desazón. Esto explica muchas veces el misterio del mal en el hombre. ¿Cuántas personas dicen, Dios, por qué es perverso? ¿Dios, por qué permite que esto o esto otro suceda a personas inocentes? Dios lo permite no porque Dios se regocije en esas obras de mal y en esas obras dañosas. No. Dios lo permite porque Dios ha hecho todo lo que le corresponde hacer por los hombres. Venir a hacerse hombre, compartir nuestra naturaleza, ser modelo, enseñarnos, explicarnos cómo ser cristianos. Entonces, la explicación del mal en el mundo no está en Dios, está en nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos los que creamos maldad, somos los que creamos el mal a través del pecado, y ese pecado, así como la gracia se distribuye, así como los santos distribuyen su gracia a través del cuerpo de la iglesia, traspasando el tiempo y el espacio, lamentablemente algo similar sucede con el pecado. El pecado también traslada y traspasa las distancias y llega y contamina los corazones de los hombres y se ensaña con los corazones de los hombres para hacerlos pecar, para hacerlos hacer daño. Cuando nos preguntamos por qué el Señor permite la muerte de un inocente en tal o cual país, por qué permite el abuso contra personas menores, pequeñas, en tal o cual sitio, no es el Señor. El Señor lo que está haciendo es respetar tu libertad y la mía. Dios sería infinitamente perverso si es que nos usara a nosotros como muñequitos, como juguetes o como marionetas, donde lo único que Él haría es divertirse moviéndonos a nosotros tal como Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Ahí no hay amor, y Dios crea por amor, y el amor sobre todo reconoce la libertad de la persona y la respeta, a diferencia del diablo, que no respeta nuestra libertad, que solamente nos engaña, que viene con argumentos falsos y falaces, que viene con seducciones y oscurecimiento de la razón, es decir, una violación de nuestra libertad, porque la libertad supone conciencia y sentido de responsabilidad. Dios no, Dios nos exhorta, Dios nos anuncia su evangelio a través de su Hijo, Dios nos explica cómo tenemos que caminar para ser santos. No necesitamos más después de conocer la revelación, no necesitamos más herramientas después que el Señor nos ha dado la iglesia. Y sin embargo, seguimos siendo libres y en consecuencia tenemos la capacidad de pecar, de hacer mal, y ese pecado, no importa cuán oculto esté, no importa que no sea conocido por las personas, ese pecado no solamente Dios sí lo ve, sino que por un sistema, digamos así, de tuberías ocultas, de tuberías misteriosas, el mal horroroso generado por cualquier pecado, visible o invisible, a los ojos de los hombres, va a llegar a los hombres y los va a contaminar. ¿Y cuántas veces habría que preguntarnos, sinceramente, hermanas y hermanos, cuántas veces mi propia situación de pecado, el propio mal que yo he hecho, puede haberse transmitido, comunicado a través del cuerpo de la iglesia y a través del cuerpo de la humanidad, porque todos los hombres participamos de este misterio, no solamente los católicos por supuesto de una manera más intensa, pero todos los seres humanos? ¿Cuántos niños podrían haber muerto por un acto de violencia en la que la persona que cometió el acto de violencia se vio contaminada por mi pecado? Esa persona es libre, así como yo soy libre de los pecados que cometo, pero ciertamente la gracia y el pecado cumplen su papel de ayuda o de presión. La gracia me ayuda a mí a resistir, el pecado me presiona a precipitarme por el mal. ¿Y cuántas personas se han precipitado por el camino del mal haciendo daño, abusando, produciendo precisamente todos esos horrores de la vida cristiana que hacen justamente que las personas muchas veces nos preguntemos por qué ha sucedido esto? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué esto ha acontecido? Y es más, que muchas veces nos preguntemos injustamente por qué Dios lo ha permitido, cuando, como digo, no ha sido Dios el que lo ha permitido, sino que hemos sido nosotros los hombres, los seres humanos, los que con nuestro pecado hemos de alguna manera suscitado esa realidad. Por eso es importante comprender, hermanos, que los hombres estamos solidariamente unidos al misterio de la humanidad, estamos solidariamente unidos los unos a los otros, estamos misteriosamente relacionados. Y por eso es que cuando nosotros realizamos obras buenas, cuando nosotros realizamos obras de bien, esas obras de bien redundan rápidamente en nuestro entorno y redundan especialmente en las personas que más queremos. ¿Por qué? Porque Dios sabe eso. ¿Cuántas veces la conversión, la introducción a la vida religiosa de un miembro de una familia han terminado convirtiendo a la familia entera? ¿Por qué? Por obra directa de la persona, del muchacho o de la muchacha que siguieron una vocación a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal, que fueron exitosos predicando a su propia familia. No, porque nadie es profeta en su tierra. Eso ya lo decía Jesús, que hasta sus familiares, siendo él Jesús, no creyeron pues en sus milagros y tuvo que dejar de hacerlos, precisamente diciendo que nadie es profeta en su tierra. Pero lo que sí es cierto es que la gracia que nosotros generamos, la gracia que generamos en nuestra familia, la gracia de amor que generamos por nuestra fidelidad, inmediatamente repercute por esas personas que más queremos y a favor de esas causas e intenciones que más inquietan nuestro corazón. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Creo en la comunión de los santos. Qué importante es eso, hermanas y hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido conscientes que rezamos esa frase, en primer lugar, y en segundo lugar, que esa frase tiene implicancias, que esa frase es cierta y que significa que estamos conectados de una manera misteriosa y maravillosa los unos a los otros en la vida cristiana y que esa conexión nos lleva a todos a asumir responsabilidades porque las tenemos respecto del resto de cristianos? Hermanas y hermanos, un acto de gracia tuyo hoy, ahora, la resistencia a una tentación de agredir a alguien, de devolver un maltrato, de consentirnos en cualquier debilidad, una resistencia y una fidelidad tuya frente a esa tentación, ¿qué efectos puede tener? De repente es la gracia que faltaba para convertir a un pecador empedernido que no quería confesar sus culpas e irse al cielo en el último momento de su vida. Y gracias a la acción de tu gracia, esa persona contumaz en el pecado se convierte, llama a un sacerdote y muere y va al cielo gracias a ese don de haber recibido al sacerdote en el momento de su muerte, pero también gracias al don misterioso que él nunca va a saber que existió, de la gracia que tú generaste por tu propia fidelidad. Pero cuando él vaya al cielo, cuando esa persona vaya al cielo, ahí en el cielo donde va a saberse todo, donde todos vamos a saberlo, una de las primeras cosas de la que probablemente se entere es que efectivamente hubo alguien que rezó, que fue fiel, y por su fidelidad el Señor distribuyó esa gracia, se la hizo llegar a esa persona, y esa persona desde el cielo, eternamente agradecida por tu acción de fidelidad, va a estar intercediendo por ti. Y todo el que está en el cielo es un santo. Y en el cielo, los santos van a estar intercediendo por ti, por esa maravilla de la comunión de los santos. Pero hay que comprender precisamente que como estamos inexorablemente vinculados unos a otros los seres humanos, y de manera especial quienes llevamos la huella del bautismo y formamos parte de nuestra querida iglesia, de la Iglesia Católica, entonces tenemos que ser conscientes del impacto que tienen nuestras obras de gracia y el impacto que tienen, negativo por supuesto, nuestras obras pecaminosas. Hay que comprender que esta solidaridad pone una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros, y esa responsabilidad que tenemos tiene que hacernos tomar conciencia que una pequeña concesión al mal o una actitud firme para seguir el bien tiene consecuencias enormes. No se quedan solamente en lo pequeño que nosotros vemos, sino que se van a través de lo que no vemos para cambiar la vida de muchas personas. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Estas reflexiones que comparto con ustedes, hermanas y hermanos, no son locuras que a mí se me han ocurrido. No, no. Esto es forma parte de la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia. Es parte de lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña respecto de la comunión de los santos. Si ustedes toman el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, y buscan la comunión de los santos, van a descubrir ahí que la comunión de los santos es explicada básicamente de esta forma. Es decir, que todos estamos unidos de alguna manera misteriosa al destino de la gracia y también, lamentablemente, al del pecado. No estamos esclavizados, no dependemos de eso. Yo no dependo de que una persona en concreto haga una buena obra o haga una obra mala. No dependo, pero sí estamos vinculados. Es decir, es importante comprender que no estamos predeterminados o fijados, porque, como decía, Dios ama profundamente nuestra libertad, pero lo que sí estamos es profundamente conectados. Así que cada pequeña obra que hacemos nosotros, cada minúscula, cada diminuta obra que hacemos cada día, que hacemos bien, van y se convierten en parte del enorme depósito de gracia que los católicos necesitamos generar. Y es importante comprender que una de las principales y más eficaces maneras de transformar el mundo no es haciendo actividades que ciertamente son necesarias, no es discutiendo con personas del mundo, que ciertamente es necesario hacerlo, no es solo difundiendo el Evangelio hacia afuera, que también es importante y fundamental hacerlo. La principal manera tal vez sea la de generar esta gracia misteriosa. Y por eso es que en tantas ocasiones el Papa Juan Pablo II ha llamado a monjes y monjas de clausura la columna sobre la que se sostiene el mundo. ¿Por qué? Porque el amor y la gracia es más fuerte que el pecado. Y en consecuencia, un santo es capaz de generar gracia y amor, capaz de derrotar toneladas del mal y del pecado producido por cientos de pecadores. Y por eso es que nosotros podemos producir cambios tan importantes con el mundo y en el mundo a fuerza de ser nosotros fieles a la gracia y de realizar obras buenas. Y es más, para quien sueña con ser un revolucionario que transforma el mundo, eso está al alcance de cada uno de nosotros, hermanos. Siempre y cuando estemos dispuestos a vivir la santidad en nuestra vida cotidiana y convertirnos así en una tremenda usina, en un gigantesco generador de gracia y de bien, que puede ser invisible a nuestros ojos ahora, pero que ciertamente va a cambiar el mundo y además nos va a ser premiado en el cielo. Hasta la próxima edición de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.